degradación generalizada de las condiciones vitales, la multiplicación de las desigualdades sociales y un mayor control heteropatriarcal y capitalista sobre nuestros cuerpos, mentes, vidas y nuestros territorios. En contextos complejos, redoblamos los esfuerzos y nos seguimos organizando porque nuestros territorios plurinacionales nos siguen acosando, violando, matando. Durante la pandemia, en nuestro territorio Huarpe, Come Chingón y Ranquel, nos arrebataron a Mónica Ramos, presente, de 20 puñaladas por parte de Héctor Federico Núñez. A Florencia Magalí Morales, ¡presente!, que fue asesinada por la policía de la comisaría número 25 de Santa Rosa de Conlara, cuyos responsables gozan de impunidad. A Joana Galdiano, ¡presente!, asesinada a balazos por su expareja, Juan Carlos Solalinde, exfuncionario provincial y actual secretario general de la UOCRA. ¡A los asesinos! A Joana Morán, asesinada a un tiro de la cabeza por parte de su pareja, Flavio Gastón Heredia. A Laura Godoy, ¡presente!, ahorcada con un cordón de zapatillas por parte de Cristian Analiz, su expareja. A Jessica Castro Pérez, ¡presente!, asesinada por su pareja Hugo Miranda. A Dora Arce, ¡presente!, asesinada a puñaladas por su expareja Daniel Gustavo Agüero. A Fernanda Lucero, ¡presente!, asesinada y quemada por su expareja José Luis Bramardi. Denunciamos el abandono, la falta de políticas públicas destinadas a niñeces víctimas de violencia, a niñeces de madres asesinadas por femicidas.